en esta vida. Hoy día hay días actitud de muchos hombres que luchan y todos y las enseñanzas no dejaron los padres. Algunos viven y unos descansan en paz en el recuerdo. ¿Quién sabe algo más de esta locura aferrada? Que en los últimos años la raza hoy se pierde. Que en el camino intransitable de la vida se colocan ideas de la muerte. Un temor al ritmo que me envuelve. A veces veo mi cuerpo caer, pero mi alma vencer. Y no creer que en este mundo tal vez voy a perder. Con estos golpes que sigo y tú sabes que yo en ti confío. Cuando me siento perdido, cuando pienso solo en el mañana. Cuando muera dos tira mi alma. Cuando la guerra contra el mal no acaba. Las muertes y amenazas que aumentan a mi venganza. De los que dañaron la gran fe, con fe se cayeron. Levántate que la mano te daré. Para superar ese laberinto en el cual te encuentras perdido. No te lamentes que aquí estoy para ayudarte. Animarte a salir de ese mal camino. Los vicios, las aguas se acabaron, sin ella no hay vida. Mis días están contados y no dejo porquería. El maligno corretea mis andares hoy en día. Solo soy convicto en esta celda sin salida. No hay escapatoria, me sigue a todos lados. Quiere manchar mi cuerpo para quedar así marcado. Cuando corro, él me alcanza, cuando subo, él me baja. Cuando quiero, él no quiere. Será de mi maldita vida, que sin rumbo viaja, que sin dormir descansa, que sin comer se llena. Yo no tengo esperanza. Que malumbrar se apaga, este gritón se cae. Este es un día vivo, atrapado en una malla. A ver si es cierto, si uno cambia con el tiempo. A ver si es cierto, que puedes encontrar la salida al laberinto y escapar de los malditos vicios. Perdido estoy, quiero encontrar el inicio. Levántate, que la mano te daré. Para superar ese laberinto en el cual te encuentras perdido. No te lamentes que aquí estoy para ayudarte, animarte a salir de ese mal camino, los vicios. Quiero levantar mi alma, pero no puedo. Quisiera salir de estos días de sufrimiento. Lamento haberme alejado de mi padre, pero sé que nunca nada es tarde para acercarme. La solución está en cambiar el odio por perdón. Pero no afronta puedo. Afronta la vida con decisión. Pero la solución está en cambiar el odio por perdón. Pero no puedo. Solo abre tu corazón. Malos vicios, cuevas negras, te pasaba día y noche en el vacío. Me encontraba el calor, me encontraba mucho frío. Dame fuerza Dios para seguir adelante. Dame fuerza Dios para brillar como un diamante. Solo en tus manos puedo salvar mi alma. Solo en tus manos puedo encontrar la calma. Un día en día suena mi alarma. No hay tiempo perdido, soy un niño que ha crecido y aprendido.